Si te pudriste del casamiento y si sos una gauchita como este tema que viene ahora. Gauchita, que estás en tu casa y en la tribuna. Gauchita, gauchita, gauchesca, gaucha. Esta noche llega a tu casa, a tu prima, la colorada, ella gauchita, toma del pico, vino fumante, también mojito. Esta noche llega a tu casa, a tu prima, la colorada, ella gauchita, toma del pico, vino fumante, también. Para Yami, para Noé, para el Álvarez, para Dani. Y explota, y explota, y explota, cuando esa gauchita se pone como loca. Y explota, y explota, y explota, y explota, se saca la ropa, ya siempre quiere dar la nota. Me encanta la fuma. Y explota, y explota, y explota, y explota, y explota, y explota, y explota, puta. Allá le dicen la gauchita, todo la buscan si la necesita. Allá le dicen la gauchita, allá la de... ¡Por Aurora! Allá le dicen la gauchita, todo la boca si la necesita. Se viene el nene de Leo también, Anito. A la hija de Kiki un besito también.